cero dos. Si lo que usted quiere son dos agujeros, use tres. Si lo que usted desea finalmente es algo en su agujero, pulse cuatro. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones, enciende la luz. Si quiere ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones, enciende la luz. Si quiere ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro. Alguien vio eso en la CNN. Vuélvete a agachar, no sabe leer, ni escribir, ni poder, ni querer. Es lo que tiene, tú ya sabes lo que te conviene. Aquí hay una puerta, pero muchos la temen. En mi retina está lo que otros no quieren ver. No quieren saber, no quieren fatiga ni problemas, pero vienen. Así lo quieren, así lo tienen. Así lo quieren, así lo tienen. Así la vida vaina, va y viene, va y viene. Unos revientan, otros se contienen. Tu pro pom pom, esa puta dispone. Me explico, el ritmo se compone. Delicado se descompone. Este compás impone, one, one, y tú te lo comes. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones, enciende la luz. Si quieres ver algo, te ensucia fácil jugando en el baño. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones, enciende la luz. Si quieres ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro. Tu pro pom pom, esa puta dispone. Hay quien se limita a disfrutar. Hay quien paga por consumar violaciones. Tanto y te la como, tanto y me lo come. Piña, pera, mango, melocotones. Hay de todos los sabores. Por una cerveza, por un cigarro, por un pasión carro, por recibir atenciones, por salir en la tele, por miles de millones, por gusto, porque no quedan más cojones, por ningún motivo, por muchas razones, se vende y se paga en muchas ocasiones. Tu pro pom pom, tu pro pom pom, oye tu pro pom pom, tu pro pom pom, esa puta dispone. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones, enciende la luz. Si quieres ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones, enciende la luz. Si quieres ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro. Van dando bandazos, sí, ya no consuelan los brazos, sí. El camino más largo, si va más despacio. Tu cuerpo se rompe en pedazos, el tiempo se para la pa' que recoja los cachos, sí. Entiendo, dan golpes, sí, dan bocao, dan hachazos, sí. Pa' atrás un atraso, cuesta trabajo hartarse limpia. Pa' un zapatito, billetazos, sí. Pa' que tu chulo se lo gaste en cacharros y porrazos, sí. Hay canciones y hay casos, antes de chocar yo pego volantazo. Un día de esto yo me tiro por la ventana. Con esta mierda no llegamos a mañana. Ojalá fuera mentira, pero la plata todo lo sana. Hagan su juego, jugadoras, jugadores. Jugadores, esclavas y patrones, enciende la luz. Si quieres ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro. Jugadoras, jugadores, esclavas y patrón, enciende la luz. Si quieres ver algo, te ensucia fácil jugando.